Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los ojos. Cuando se acercan las 20:30 de compartir esta media hora dedicada exclusivamente al fútbol juvenil, en una propuesta realmente inédita en lo que tiene que ver con la radiofonía, porque no hay otro espacio que se ocupe del fútbol juvenil de todas las categorías, con especial hincapié y con el interés centrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con los juveniles de Primera B y Primera C y D, que han tenido un fin de semana realmente apasionante, sobre todo en lo que tiene que ver con juveniles B, que tuvo la disputa de la tercera jornada de este torneo complementario, que da fin o que estaría dando fin a una temporada que ya ha tenido 6 campeones hace algún tiempo y que ahora, en base a un torneo que se ha armado con algunas dificultades, va a tener a un equipo campeón, porque esto es sabido a través de lo que volcamos en la página. Este torneo que se está disputando tiene que ver o computa las unidades a través de la tabla general, es decir, de la sumatoria de todas las categorías. Pero es un tema complicado que hoy vamos a tocar con bastante atención en lo que tiene que ver con la definición, porque como decíamos, estamos terminando con este fin de semana y con la tercera jornada del torneo complementario, y hay equipos que han clasificado, y hay otros que todavía deben esperar por resultados de partidos pendientes y de algunas jornadas que todavía restan disputarse en lo que tiene que ver con este torneo realmente interesante de juveniles B. En juveniles C y D, en tanto, ha habido jornada de partidos pendientes, no demasiados, pero hay algunos resultados que, por cierto, son importantes en el momento de definir las posiciones, y tomando en cuenta que falta nada más que una jornada para que termine la etapa clasificatoria y pasemos a disputar la apasionante fase final, que va a contar con octavos de final, cuartos de final, semifinales y obviamente los partidos finales en este torneo de juveniles Seide. Vamos a comenzar rápidamente con lo que tiene que ver con juveniles B. Decíamos, tercera jornada del torneo complementario, y hablemos de lo que fue cobertura o una de las coberturas que tuvo el fin de semana en cuanto a nuestra página. Ustedes saben, es www.sabadogol.net, donde ustedes pueden encontrar habitualmente y diariamente muchas novedades, y por cierto es oportuno agradecer el gran respaldo que en cada una de las canchas vamos recibiendo a lo que es la labor a través de esta página web y a la difusión que tratamos de dar permanentemente a las novedades que tiene que ver con el fútbol juvenil. Decíamos que fue cobertura de Sábado Gol, estamos hablando de la zona A, jugaron Atlanta y Acassuso en categorías grandes, y fue victoria Bohemia en cuarta por 4-0 con goles de Matías Castro en 2 oportunidades, Martín Agnes y Fabricio Tirantino. Y también victoria Bohemia en quinta, 6-0 el triunfo del conjunto que dirige técnicamente Adrián Grafo. 2 goles de Brian Canil, Lucas Lobo, Francisco La Rosa del Valle, Gabriel Sanabria y el restante un gol en contra para que Atlanta termine completando los 6 goles de la jornada del sábado. En tanto, en sexta fue empate 0-0. La zona A tuvo otro partido fundamental en la mañana de hoy en Adrogué, y fue el de Brown y Colegiales. Decíamos fundamental porque anoche, cuando recorríamos en nuestra página las tablas de posiciones, nos dábamos cuenta que la clasificación favorecía al conjunto de Munro y que Brown debía hoy sacar 7 puntos sobre los 9 en disputa para poder tener un lugar en la fase final. Bueno, finalmente se concretó. Estábamos buscando recién el contacto con alguno de los encargados de Brown, vamos a ver si lo podemos tener antes de la 21, Pero lo importante es decir que el conjunto de Dardové ganó en cuarta 2-1, empataron en quinta 0-0 y la sexta se había convertido en una final, porque empatando entraba Colegiales, Brown debía ganar y lo hizo. 1-0 entonces la victoria del conjunto local y Brown, que por una unidad de diferencia aventajó a Colegiales y junto a Atlanta entonces pasa a la fase final de este torneo de juveniles B. En las chiquitas, Atlanta le ganó a Casuso 2-0 en séptima, en octava ganó a empataron 3-3 y en novena también fue empate 1-1. Colegiales Brown en séptima, victoria de Colegiales 2-1, en octava victoria también de Colegiales 3-2 y en novena ganó Brown 3-1. La tabla final de posiciones de esta zona entonces marca que Atlanta es puntero o fue puntero con 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Brown quedó con 28, ahí nomás, como decíamos, Colegiales con 27 y Acasuso terminó con 14 unidades. Esta zona está terminada, Atlanta y Brown clasificados hacia los cuartos de final que van a comenzar dentro de 2 semanas. Ojalá se pueda dar porque hay algunos partidos pendientes que podrían complicar un poco más la historia. Hablamos de la zona B, entonces Morón enfrentó a Tristán Suárez. En cuarta fue victoria de Tristán, que tuvo una buena jornada frente a un equipo complicado como es el del oeste. 4-2 ganó Tristán en cuarta, empataron sin abrir el marcador en quinta y también fue empate en sexta 1-1. En tanto, en séptima, Tristán le ganó 5-0 a Morón. En octava fue victoria de Morón 1-0, el campeón del torneo anterior. Y en novena ganó Tristán 4-0. Comunicaciones Armenio jugaron en la mañana de hoy en Agronomía. En cuarta y quinta fue victoria de Armenio por el mismo resultado, 2-0. En tanto, en sexta fue empate 1-1. En Maswich jugaron en la tarde del sábado. Ganó Comunicaciones en séptima 2-0. En octava 1-0. Y en novena fue victoria de Armenio, que se impuso por 4-1. Aquí la tabla de posiciones tiene que ver con que hay algunos partidos pendientes y por tanto todavía no hay clasificados. Armenio tiene 26 puntos en 15 partidos, Tristán Suárez 23 en la misma cantidad, Morón aparece con 21 también en 15 y Comunicaciones con 16 también en 15 partidos jugados. Faltan jugar Morón, Armenio y Comunicaciones Tristán Suárez en séptima, octava y novena división. Vamos a pasar entonces a la zona C, seguimos con los resultados de Juveniles B, torneo complementario. Temperley en el clásico recibió a Talleres. Fue empate en cuarta y en quinta, 0-0 en cuarta, en quinta empate en 1. En sexta ganó Temperley, 3-2, Gómez, Barrios y Rojas, los goles del conjunto celeste. En tanto en la auxiliar de Español fue local Talleres y en séptima ganó Temperley, 2-1 con 2 goles de Demarco. En octava división ganó Temperley, 2-0, 2 de Aguirre. Y en novena también ganó el Celeste, 3-0 con 2 de Romero y Arellano. Completaban la jornada de esta zona C, Defensores y Flandria. Las grandes jugaron en Jauregui. En cuarta empataban 1-1, gol de Villalba para Defe. En quinta fue victoria del conjunto de Julián Gedazzi, 3-0. Fabregat, Terrone y Torres para Defensores. Y en sexta empataban 1-1. En tanto, en Aedo, Defensores y Flandria terminaron su participación por este año. En séptima ganando Defensores 6-0. Don Denis, Zacarías, Paredes, Fara y 2 de Colito para la victoria de Defensores. En octava ganó Defe 1-0, gol de Cerdá. Y en novena fue empate sin abrir el marcador. ¿Cómo están las cosas en esta zona C? Claras, ha terminado también la disputa, al menos en cuanto a los puestos de vanguardia, porque hay algunos partidos pendientes, pero que no van a cambiar la historia. Temperley es puntero con 31 unidades. Talleres quedó con 26, ambos con 15 partidos jugados. Defensores quedó con 17 y terminó su participación, como decíamos. Flandria tiene 4 puntos en 12 partidos. Están pendientes Flandria frente a Talleres y Flandria frente a Temperley. Partidos que van a jugarse en séptima, octava y novena división y que habrá que ver cuándo y cómo se pueden programar. Finalmente vamos con la zona D. También apasionante la definición en esta zona del fútbol juvenil en cuanto a las juveniles D. Cambaceres enfrentó a Sarmiento. En Ensenada fue victoria del conjunto de Junín en cuarta 1-0, empate en quinta 0-0 y en sexta ganó Cambaceres 1-0. En tanto, en lo que tiene que ver con las categorías chiquitas, obviamente no se jugaron porque Sarmiento no presenta esas divisiones. Hablamos de San Telmo y Español. En cuarta ganó Español 2-1. En quinta fue empate 1-1. Y en sexta ganó Español 2-0. Una buena jornada del conjunto gallego en cuanto a las categorías grandes. Campos y Amarilla los goles de la sexta. En la mañana de hoy fue cobertura también de Sábado Gol. Tuvimos las categorías séptima, octava y novena. En séptima ganó San Telmo 1-0, gol de Esprivalo. En octava también victoria del Candombeo 3-0 con dos goles de Caruza Fernández y el restante de Roelfi. Y en novena fue victoria de Español 3-2. Bueno, lo prometíamos en la página y vamos a tratar de hacerlo. Es difícil explicar cómo se define esta zona D del torneo de juveniles B. Y ayer habíamos incurrido en algún error cuando armamos la tabla de posiciones. Sarmiento, como ustedes saben, presenta cuarta, quinta y sexta división. Lo que se ha dispuesto es que el resultado de la cuarta tenga que ver o sume igual cantidad de puntos que la séptima, que no presenta el conjunto de Junín, la quinta con la octava y la sexta con la novena. Es decir, si Sarmiento gana en cuarta, haríamos de cuenta que también ganaría en séptima. Y si pierde, el conjunto que le gana suma también doble cantidad de unidades. Bueno, complicado el tema. Lo vemos gráficamente con lo que pasó en la jornada de ayer. Sarmiento en cuarta le ganó 1-0 a Cambaceres, por tanto, el conjunto de Junín suma 6 unidades. En quinta empataron 0-0, por tanto, suman 2 unidades cada uno. Y en sexta, victoria de Cambaceres 1-0, por tanto, Cambaceres suma 6 y Sarmiento nada. Con esta aclaración, si es que se entendió, la tabla ha quedado con Sarmiento con 24 unidades en 18 partidos, Estudiantes 23 puntos en 12 partidos jugados, Español 20 en 12 partidos, San Telmo 20 en 18 cotejos y Cambaceres cierra la tabla con 12 unidades en la misma cantidad de partidos jugados. Las próximas fechas, la próxima se va a jugar el sábado que viene. El domingo no hay jornada ni partidos porque se celebra el Día de la Madre y la AFA ha dispuesto a suspender toda la actividad del fútbol juvenil, pero el sábado se van a programar algunos partidos, pocos, por ejemplo, Español Cambaceres y Sarmiento Estudiantes, partidos correspondientes a esta zona D, queda libre San Telmo, y la última jornada, la que va a ser definitoria en cuanto a esta zona donde hay tantos equipos peleando, va a tener a Estudiantes frente a Español y a Cambaceres frente a San Telmo, quedando libre Sarmiento de Junín. Una última aclaración y terminamos con este panorama de juveniles B. Se rumoreó en varias canchas que en la semana iba a cambiar el sistema de clasificación. Es decir, aunque parezca difícil y poco serio estar hablando de esto cuando falta nada, es decir, algunos equipos han terminado su participación, sin embargo, ayer corría fuertemente el rumor de que la mesa de Primera B iba a tratar en su reunión del martes la alternativa de que clasificaran los dos primeros equipos por división. Esto, aparentemente, y vamos a decirlo con la certeza que nos da la seguridad y la confianza en cuanto a algunos dirigentes de peso en lo que tiene que ver con juveniles B, ha sido desmentido. Por eso estamos hablando de tablas generales. Van a clasificar los dos primeros por tabla general de cada zona y van a jugar cuartos de final, semifinal y final. Ese es un poco el panorama que tenemos en cuanto a juveniles B, ojalá haya quedado claro en cuanto a la definición, pero repasando lo más importante, clasificados hasta el momento en zona A, Atlante y Brown, y en zona C, Temperley y Talleres. La zona B y la zona D deben esperar la disputa de partidos pendientes. Después de este panorama vamos a pasar a estudios, vamos a ir con una tanda de la mano de nuestro operador, nuestro estimado Lucas, y después vamos a meternos a hablar del panorama del torneo de juveniles C y D. Quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los ojos juego. Hey, that shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath's deer, and he keeps it way out of sight. When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves has Mac Heath. Seguimos con Sábado Gol, tenemos hasta las 21 para compartir lo que tiene que ver con el panorama de las divisiones juveniles. Hablamos de juveniles B, en un ratito nos metemos con juveniles C y D, y a las 21 le entregamos la posta a la gente de la página de Supanqui, que nos va a contar las novedades del trapero. En juveniles C se jugaron partidos pendientes, y vamos a estar con los resultados entonces de estos cotejos. Mañana también se va a jugar un partido de esta categoría. Hablamos de Riestra, de Argentino de Quilmes, partido importante por la clasificación. En cuarta fue empate, 3-3. En quinta ganó Riestra, 3-0. Y en sexta fue victoria de Argentino de Quilmes, 4-1. Central Ballester recibió a Atlas en Argentino de Merlo, en la cancha auxiliar. En cuarta fue victoria de Atlas, 2-0. En quinta ganó Ballester, 4-0. Y en sexta fue victoria de Atlas, 4-0. Aquí hay que hacer un punto y hablar de un gran trabajo de Central Ballester y su quinta división. Un equipo que lucha por realizar una campaña regular en la primera división del fútbol de AFA. Y sin embargo, la quinta ha logrado meterse en la fase final de juveniles C y D, lo que es algo más que meritorio. Vamos a estar trabajando en la semana para realizar algunas notas con la gente de la quinta de Central Ballester, que indudablemente merece un reconocimiento, porque sabemos de lo difícil que es el trabajo para estos equipos humildes que tienen que ver con el fútbol de ascenso. E imagínese cuánto más difícil es lograr una buena ubicación y una clasificación para la fase final. Bueno, Central Ballester lo ha conseguido y va a jugar entonces la fase final del torneo de juveniles C después de la victoria de ayer frente a Atlas. Hablamos de la Ferrer Ituzaingó. En cuarta fue victoria de Ituzaingó, 3-1. En quinta ganó Ituzaingó, 3-0. Y en sexta victoria de la Ferrer, el local, 2-0. Fénix jugó frente a Juventud Unida en cuarta y quinta y ganó las dos categorías, 5-1 en cuarta, 4-0 en quinta. San Miguel, Defensores Unidos jugaron en octava y novena, porque en séptima Defensores Unidos no presentó. En octava ganó el conjunto zaratenio 2-0 y en novena ganaron los de los Polvorines 3-1. Hoy, en tanto, hubo otros partidos pendientes. Cañuelas El Porvenir, que tenemos el resultado aquí dentro del celular, en un mensaje que nos ha mandado recién la gente de Cañuelas, así que lo vamos a buscar y le vamos a contar a ustedes lo que tiene que ver con este, con esta jornada. Aquí tenemos el empate 1-1 en quinta y la victoria del Porvenir 1-0 en sexta. Hay que decir que faltaban jugarse 45 minutos en la quinta, terminó en empate 1-1, y la sexta entonces terminó con victoria del conjunto de Herli. Liniers y San Martín, 7-0 ganó Liniers en séptima, 6-2 en octava, 2-2 empate en novena. Saca Chispas Victoriano, 2-2 empate en séptima, victoria de Victoriano Arenas en octava, 3-0, en novena no se presentó Saca Chispas. En tanto, Atlas recibió Argentino de Merlo con victoria del conjunto de Merlo en séptima 2-0, en octava 5-1 y en novena también 5-1. Centro Español La Ferrer juegan mañana séptima, octava y novena en la cancha auxiliar de La Ferrer, partido pendiente de la décima jornada de este torneo de juveniles CID. Vamos por un minuto a estudio, nos quedamos en línea privada con nuestro operador y seguimos porque hay mucha más información en Sábado Gol. Te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo. parte de los 22. Se lo das al chico cuartetero y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Cuando hay que destacar también buenas campañas, hay que hacerlo con la gente de Yupanqui y de su octava división, con la conducción técnica de Alberto Ibáñez. Yupanqui está prácticamente clasificado en el torneo de juveniles C de octava después de la victoria de ayer frente a Claypole, con goles de José Mesa, Diego Gómez de penal y Alejandro López da Silva. Teníamos intención de charlar con Alberto Ibáñez, el conductor técnico de Yupanqui, vamos a intentar hacerlo antes de las 9. Si no, se da en un próximo domingo, pero por cierto, cuando se dan casos como el de Yupanqui en octava y el de Central Ballester en quinta, son dignos de destacar porque, como decíamos, la envergadura de estos equipos en cuanto a sus primeras divisiones no dan la sensación de poder tener una categoría en el fútbol juvenil que se meta en la fase final hablando de igual a igual con equipos de superior nivel económico. Y por qué no también deportivo, como son Barracas Central, Excursionistas, Berazategui, bueno, tantos equipos que ustedes conocen, Argentino de Quilmes, que tienen que ver con la pelea permanente por ascender en el fútbol de la Primera C. Y ahí, humilde, Central Ballester, Yupanqui, Liniers también con alguna categoría muy prendida, Riestra también, tan, digamos, un ejemplo de que con esfuerzo, a veces las desigualdades que tiene que ver con lo que marca las disposiciones o las ubicaciones de cada equipo en las distintas categorías, bueno, a veces pueden zanjarse, y en definitiva en la fase final ustedes van a haber mezclado los nombres de estos equipos con los de mayor nivel, si se quiere, en cuanto a la competencia deportiva. ¿Cómo ha quedado la historia en la Juvenil C? Vamos a ver si nos da el tiempo, de cualquier forma. En la semana ustedes tendrán un amplio panorama en la página y el domingo que viene, que habrá muy poca actividad, Leo Zurzinski estará acompañándonos en un amplio panorama categoría por categoría de Juvenil C. Pero por lo pronto intentemos hablar de las categorías grandes, donde en cuarta división el clasificado es Barraca Central desde hace bastante tiempo, sumó 37 puntos, en tanto que Berazategui y Liniers tienen 27. Y el Porvenir está con 26 unidades. Ahí cerquita, Resta y Excursionistas con 23, Resta, perdón, con 24, no le pudo ganar a Argentino de Quilmes y perdió una excelente oportunidad de acortar distancias frente al Porvenir, que estaba a 3 unidades de ventaja del conjunto del Bajo Flores. Esto en la zona A. Hasta el momento, entonces, Barracas, Berazategui, Liniers y el Porvenir clasificando. En la zona B, Dálmine ya está dentro, tiene 35 unidades y ha clasificado. Y después viene muy peleada la cosa, porque tenemos a Guay con 30 puntos, a JJ Urquiza, que aparece entonces con 29 unidades, y a San Miguel, que tiene también 29 puntos en lo que va de este torneo. Ahí cerquita nomás viene la Ferrer, que también perdió una oportunidad realmente interesante, perdió frente a Ituzaingó ayer. De ganar hubiera entrado directamente a la fase clasificatoria, hubiera sumado 30 puntos, pero perdió, quedó con 27 unidades. Defensores Unidos también está con 27 puntos. Seguimos recorriendo lo que tiene que ver con las tablas de juveniles C y D, en realidad lo hacemos a través de nuestra página. Ustedes en la pestaña que habla de las posiciones de juveniles C y D pueden apreciar estas tablas, si bien falta actualizar con los partidos que se jugaron hoy. En quinta, Barracas y Riestra son punteros con 35. En realidad el puntero ahora es Riestra, porque ganó el partido pendiente de ayer y quedó con 38. 38 puntos Riestra, 35 Barracas. Y después la cosa está más que peleada, porque Excursionistas tiene 30 unidades, Berazategui 27, aparece Dock Sud con 24 puntos y 2 partidos menos. Por tanto, todavía no hay nada claro en cuanto a quiénes van a acompañar a Barraca Central y a Riestra en la fase final. Vale decir que en la última jornada, Excursionistas va a recibir a Dock Sud en un partido que promete ser definitorio en cuanto a esta división. En la zona B, Dálmine puntero con 33. Perdón, el puntero va a pasar a ser Central Ballester. Hablábamos de la buena campaña del conjunto de Central Ballester y la confirmamos diciendo que es puntero absoluto, tiene 34 unidades, Dalmine 33, Midland 31, Fénix 30, en cuanto a los cuatro que están clasificando hasta el momento. Vamos a dar por último la sexta división, el resto va a quedar para la página porque no nos da demasiado el tiempo, pero en sexta división hay que decir que en la zona A el puntero es Excursionistas, que tiene 33 unidades, Barraca Central está con 32, Berazategui 31 y Argentino de Quilmes, con la victoria de ayer frente a Riestra, llegó a 29 puntos. Hasta ahí hoy los clasificados. En tanto, en la zona B, Luján clasificado con 42 puntos, Dalmine 40, Argentino de Merlo 39 y por último estarían igualando en cuanto al otro puesto que queda para clasificar, San Miguel y JJ con 29 y Ituzaingó está con 28. Perdió una gran oportunidad el conjunto de la zona oeste porque perdió el partido que jugó ayer frente a la Ferrer, si no Ituzaingó estaría como cuarto clasificado en este torneo de sexta división, zona B de Juveniles Seide. Bueno, el resto de las categorías ustedes lo tienen en la página, por tanto tienen que tipear en cualquier momento del día www.sabadogol.net para tener toda la información de lo que tiene que ver con los torneos de juveniles, desde la A hasta la D. Juveniles A, Juveniles B y el torneo de Juveniles Seide con los resultados permanentemente actualizados. También, obviamente, cada tanto le damos un vistazo bastante importante a lo que tiene que ver con el fútbol infantil. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este espacio radial. La semana que viene se van a jugar muy pocos partidos, el domingo día libre para las categorías juveniles porque se celebra el Día de la Madre. El sábado se juegan algunos partidos pendientes de Juveniles C y D y algunos cotejos de Juveniles B. Vamos a estar mañana seguramente en la página dando toda la programación de lo que van a ser entonces los cotejos que van a conformar el próximo fin de semana. Y después sí, se va a jugar la última jornada de Juveniles B y la última de Juveniles C y D, y todo va a quedar dispuesto para que comience la fase final en ambos torneos, tomando en cuenta que la fecha tope para poder disputar fútbol juvenil es el 14 de noviembre, al menos en cuanto al horario habitual del mediodía. A partir de esa fecha, Agremiados no permite jugar en el horario que va entre las 11 y las 16, y por tanto, si queda algo por definirse, se va a jugar un partido a las 9 y los otros dos que resten de la jornada a partir de las 16. Nos vamos. Como decíamos, viene la gente de Yupanqui con todo el panorama del trapeo. Y el domingo que viene a las 20:30 a través de AM1480 y como siempre con la operación técnica de Lucas, nos estaremos reencontrando en esto que es Sábado Gol y que tiene entonces el encuentro pautado para el domingo que viene. Muchas gracias. Hasta entonces.